muertos ya son libres. Sobre toda hueste de maldad, sobre toda potestad, poder tenemos en Cristo. Vamos ya. Él nos dio autoridad para proclamar en medio de las naciones, en medio de todos los pueblos, libertad, libertad. Libertad a los cautivos, libertad. Levantar al afligido, libertad. Dar vista a los ciegos, libertad. Nos dio autor.